Durante esta semana se produjo en la planta de Valentín Alsina, de la empresa SIAT Tenaris, del grupo Techint, el despido arbitrario del trabajador Alejandro Corso y sanciones disciplinarias a otros tres trabajadores. A continuación, vamos a escuchar algunos audios que relatan detalles del desarrollo del conflicto. También oficialmente nos han comunicado que el secretario adjunto de la seccional, Daniel Daporta, asume el compromiso de no aceptar ningún despido. Nos manda a todos los trabajadores, a los delegados y a la comisión directiva a pelear por la reincorporación del compañero. Nosotros tomamos de buena fe esas palabras. Los trabajadores lo que quieren en la planta es trabajar, pero también quieren solución al problema concreto que es la reincorporación del compañero. Ahora se está en la audiencia, pero quería ponerlos al tanto, digamos, porque se sentía, digamos, el respaldo que ustedes están dando acá abajo. Por ahí se enoja un poquito el delegado regional, se ofende el delegado regional, porque la gente viene a reclamar que nos despidieron. O sea que tenemos que venir mansamente como oveja y hacer de cuenta que estamos esperando el colectivo. Y no estamos esperando el colectivo. Estamos reclamando la reincorporación del compañero Alejandro Corso. Lo que se está planteando es una nueva audiencia en la cual se hablaría con la empresa. Y lo que nosotros estamos planteando es que seguramente que queremos un canal de negociación, seguramente que queremos que se encuentre la solución para la reincorporación del compañero. Así que bueno, veremos cómo termina la audiencia, pero la cuestión viene por ahí, digamos. El pedido de que se haga un impas hasta tanto se vuelvan a reunir, se dé una nueva audiencia acá en estos días y se reúnan en la planta. Esto nosotros también, quiero ser claro, lo vamos a ir a llevar ahora a la asamblea de fábrica, para que los compañeros se pongan en conocimiento de lo que está pasando y resuelvan en consecuencia. Creo que tomar el tema en términos leguleyo y que esto es un conflicto unitario, que no es un conflicto colectivo, que hay un solo despido, esto es una mentira. Acá Techint desde el año pasado, que ya despidió trabajadores, porque quiere implementar una política de flexibilidad, quiere implementar una política en la cual los salarios bajen a la mitad, sigue avanzando con eso. El año pasado no lo pudo hacer y logramos la reincorporación de todos los trabajadores. Este año cambia la táctica y sale a atacar hombre por hombre. Y también nosotros vamos a cambiar la táctica y le vamos a responder. Nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de flexibilidad, porque ya tenemos flexibilidad. Ya tenemos un montón de flexibilidad. Desde los 90 para acá siempre se vino avanzando en contra de los derechos de los trabajadores y nosotros sabemos los lugares de trabajo cómo nos fueron flexibilizando. Y tampoco estamos para nada de acuerdo y vamos a dar la pelea con los compañeros de la fábrica para que el compañero Alejandro Corso vuelva a ser reincorporado. Sabemos que el escenario es difícil, pero sabemos también que hay mucho respaldo. Tanto los compañeros que ayer pararon la planta los compañeros. Fue asombroso, acá lo veo a compañeros históricos que han dado lucha en la fábrica, que han sembrado para que eso pasara. La gente se indignó, la gente dijo paramos la fábrica y la gente está diciendo que quiere la solución al conflicto. Nosotros no queremos generar más conflicto, no queremos más despido. Nosotros queremos el compañero adentro y que no despidan a más nadie. Entonces, con todo esto que yo le estoy comentando, vamos a ir a hablar con los compañeros a la fábrica y vamos a respetar la decisión que se tome. Sea volver a parar o sea tomar estos 10 días para que se resuelva. Durante los 10 días no vamos a dejar de denunciar esto. Yo particularmente, José Villa, trabajador metalúrgico en la planta de Tenaricía, no tengo ningún empacho en decirle, señor Pablo Roca, déjese de joder con los trabajadores. Señor Mauricio Macri, la gente que lo eligió no lo eligió para que le viva cagando la vida, para que piense que los trabajadores nos van a tomar como esclavos. Nosotros no vamos a aceptar eso, vamos a dar la pelea, vamos a analizar entre todos los trabajadores de la planta cómo seguir, pero quiero ser claro también, cuando tengo que decir las cosas las digo, y acá estamos trabajando en conjunto con los delegados, con la directiva y con Daniel Daporta, secretario adjunto de la seccional, que dijo que no va a aceptar despido. Lo que se dice con la boca se banca con el cuerpo, señor Daporta. Entonces nosotros vamos a bancar eso porque tenemos el respaldo. Y si no tenemos respaldo, también lo vamos a denunciar. Pero ahora estamos todos unidos en esa lucha. Le agradezco a todos los compañeros que vinieron. No vamos a aflojar en el reclamo, porque no solamente que estamos diciendo no al despido de Alejandro Corzo, decimos no al despido de ningún trabajador de la planta de CIA y no al despido de ningún trabajador. Basta de que nos sigan cagando la vida dejándonos en la calle. No me avisaste el otro lado, ¿viste? En ocasión del conflicto de Valentín Alsina se han recibido numerosas adhesiones de trabajadores de otras empresas, entre ellas. Bueno, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Me presento, mi nombre es Ezequiel Roldán, secretario general del Sindicato Aceitero Capital Federal, era en Buenos Aires. Bueno, más que nada, mandarle nuestros saludos, nuestra solidaridad frente a este conflicto donde vemos a diario que la patronal, en complicidad, obviamente, con este gobierno de turno, avanza en contra de los derechos de los trabajadores, persigue sindicalmente a dirigentes totalmente representativos y de base. Entendemos esta maniobra y repudiamos esta maniobra de este gobierno, tanto de este gobierno como de estas patronales que están avanzando, quieren avanzar en contra de los trabajadores. Más que nada saludarlos, darles nuestro apoyo total desde nuestro Sindicato Aceitero Capital Federal, también desde nuestra Federación Aceitera, comentarles que estamos muy al tanto de lo que está ocurriendo en su lugar de trabajo y más que nada darle un saludo de apoyo, un saludo de solidaridad. Lamentablemente tiene que ser por este medio porque, bueno, estamos bastante complicados con algunos temas también internos, pero bueno, decirle que tienen todo nuestro apoyo. Ahí con José siempre estamos al tanto y siempre estamos hablando por WhatsApp también, un compañero a cual también nosotros apreciamos mucho, así que saludarlos, darle nuestra solidaridad y que ustedes sepan de que cuentan con nuestro apoyo en lo que sea necesario y solo basta con levantar el teléfono y llamarnos y en lo que podamos ayudarle obviamente vamos a estar. Esto no es una lucha solamente en contra hoy de ustedes como trabajadores y de su planta, de su fábrica, sino es un avance a nivel país, a nivel mundial, que lo estamos viviendo, una avanzada con gobiernos de extrema derecha, que obviamente solo gobierna para un solo sector y viene a destruir totalmente nuestras organizaciones y la organización de base de todos los compañeros de fábrica. Así que fuerza, compañero, fuerza, como siempre decimos de nuestra actividad, de nuestro gremio, la lucha que se pierde es la que se abandona. Así que desde nuestro lugar decimos no a los despidos, no al avance de estas patronales y sí a un movimiento organizado de todos los compañeros. Nos pone muy contento que estén todos unidos y creo que esa es la única forma de darle pelea y batalla a todas estas multinacionales que lo único que piensan obviamente es en sus intereses y están valentonados también con este gobierno de turno. Pero bueno, acá estamos nosotros de este lado, un grupo de trabajadores organizados, y creo que la pelea la tenemos que dar, muchachos. La tenemos que dar y seguramente vamos a llegar a la victoria. Así que fuerza de nuestro lado y estamos para lo que ustedes necesiten. Les mando un abrazo. Barreto, soy delegado de la empresa Frischer, Sociedad Anónima. Quiero llegar mi apoyo al compañero Alejandro Corzo y darle todo el apoyo a los compañeros de Tenar y CIAT en este momento que están siendo perseguidos por este modelo económico y parte de la burocracia sindical también de Avellaneda, que no lo deja ser unos activistas tranquilos. Bom dia aos companheiros da Tenares Fiat de Valentim. Sou Luciano Tremembé, secretário-geral do Sindicato Metalúrgico de Pindamonhangaba, coordenador da rede sindical da Tenares Confab. Aqui vem em nome do sindicato e do grupo Tenares aqui de Pindamonhangaba, prestar toda a solidariedade às demissões que vem tendo na empresa da Tenares Fiat e Valentim. E também queremos também prestar solidariedade ao companheiro Alejandro Corzo, que também está aí querendo sua reintegração, e com certeza a justiça vai ser a favor dele, e os trabalhadores e trabalhadoras e os sindicatos da Tenaris Pindamonhangaba estão aqui torcendo para que dê tudo certo. Grande saudação aos companheiros do Brasil aqui de Pindamonhangaba. Um abraço a todos. Soy Leandro Viana, delegado de base de Tenaris Siderca, y junto a mis compañeros pertenecientes a la agrupación Wonde de las Bases, queremos hacerle llegar al compañero despedido de Tenaris SIAT y a los compañeros suspendidos todo nuestro apoyo y solidaridad. No aflojen en esta lucha. Desde acá, desde Campana, enviamos todo nuestro apoyo. Gustavo Galeano, soy delegado de la empresa Frischer y quiero hacer llegar mi solidaridad y apoyo a los compañeros de Tenaris SIAT de Valentín Alsina, que hoy están siendo perseguidos por la empresa. Todo el apoyo del compañero Alejandro Corso, recuperación inmediata del compañero Alejandro Corso y de todos los suspendidos, unidad de todos los trabajadores metalúrgicos en defensa de nuestros compañeros y en defensa de nuestros puestos de trabajo.